postrado a tus pies y me humillo, mi Señor. Necesito más de ti. Estás aquí, te puedo sentir. Respiro tu paz, a mi lado tú estás. Satúrame, llena mi vida. Dame más y más de ti. Satúrame, llena mi vida. Dame más y más de ti. Quiero inclinar su rostro y donde estás y se lo dices conmigo. Vengo a ti hoy, Señor, postrado a tus pies y me humillo. Señor, necesito más de ti. Estás aquí, te puedo sentir. Respiro tu paz, a mi lado tú estás. Satúrame, llena mi vida. Dame más y más de ti. Satúrame, llena mi vida. Dame más y más de ti. Más y más.